la noticia que también está teñida con el tratamiento en el que se habla de extranjeros, ¿no? Y esto tampoco es menor. Así es. Bueno, ellos insisten en ese término maldito para nosotros, ¿no? ¿No? Porque, bueno, es la ideología que sustenta este gobierno empresarial de los ricos a nivel nacional y que necesita distraernos, además usarnos a los migrantes como cortina de humo. Una compañera estaba indignada porque íbamos a salir a decir algo, porque, bueno, leyó los comentarios que hay a continuación en internet acerca de la noticia. Bueno, y un 80% me gusta, o sea que aplauden esto, con una actitud absolutamente acrítica. Bueno, creo que son las cosas por las cuales no decidimos ocupar un tiempo y responder, aprovechar esta desvergonzada intencionalidad para, bueno, para llevar un poco de luz sobre el tema. 880 personas no ingresaron, se les prohibió el ingreso al país durante 5 años en 5 pasos habilitados, que son los que de los cuales se está hablando. Te doy una cifra, que por eso le pedimos al Río Negro que indague otras cosas y que publique esas otras cosas. Por semana, en un periodo normal del año, es decir, no estamos contando los fines de semana largos, donde eso se eleva terriblemente, por semana 10.000 personas ingresan por estos pasos. Claro. Impresionante la diferencia. De que a 880 en 5 años por 5 pasos habilitados se les prohibió el ingreso. El ingreso se lo puedes prohibir porque te faltó un papel. A ver, a mí una vez me robaron los documentos y casi no pude ingresar a la provincia, donde me conoce todo el mundo. Mi actividad pública acá desde hace muchos años, 4 décadas ya. Que vengo haciendo líos. Un hijo mío viajó de emergencia a acompañar a la mamá, qué sé yo, estaba por cumplir 18 años, pero no lo había cumplido y no llevaba el permiso del padre. Bueno, hay 1000 razones para que te prohíban el ingreso, ¿no? Si pasan a promedio 10.000 personas por semana, imagínate en 5 años cuántos pasaron. ¿Cuál es la noticia? A ver, 880 en medio de miles y miles y miles. Por muchas razones te pueden prohibir el ingreso, porque no te diste cuenta y venías con un papel vencido. Hasta hay cuestiones que no tienen nada que ver con lo migratorio, digamos, ¿no? Te viniste en tu auto y no te diste cuenta que tenías la licencia de conducir vencida. No es migratorio lo que te va a impedir el ingreso, es la aduana que no te va a dejar pasar. Entonces, bueno, hay 1000 razones para ser rechazado en la frontera. De 10.000 en una semana a 880 por 5 años, por 5 pasos habilitados, ¿cuál es la noticia? Entonces acá hay claramente una intencionalidad atrás de estas noticias que se venden así como ¡wow! Estamos endureciendo las fronteras para la delincuencia. Es absolutamente engañoso, mentiroso, cortinas de humo para distraernos de otras cuestiones que sí nos deberían tener preocupados y ocupados. Claro, y en esto de distraernos, ¿no? Esto que vos y que haces hincapié y que han hecho hincapié en el comunicado de lo que no se habla, ¿no? Y no se habla, por ejemplo, del aumento de lo que costaba una erradicación a lo que cuesta ahora. No se habla de las condiciones, ¿no? Para poder hacer los trámites, de las cantidades. Fíjate, de turnos. Qué bueno el tema, porque esto está en el comunicado, pero tal vez el comunicado no lo va a conocer toda la gente que escucha La Mosquitera. Ellos recibieron el gobierno y la erradicación nuestra costaba 600 pesos. Hoy la han llevado a 6.000. Hay un 1000% de aumento del valor de la tasa migratoria solamente, que es lo que pagás cuando terminás el trámite. O sea, el costo de una erradicación. Entonces ellos son mentirosos porque ellos generan irregularidad migratoria. Ellos generan que la gente ande sin papeles al día, ¿no? Entre otras cosas por la cuestión económica, pero también por el maltrato. Los turnos, la delegación de Neuquén, que atiende mucha gente, porque nos hemos convertido en un polo de atracción desde hace mucho que lo somos, ¿no? Pero ahora con el tema de Vaca Muerta, ni te cuento. Claro. Entonces llega migrante de todos lados acá, atraídos por esta suerte de fiebre, ¿no? Pareciera que nos está yendo muy bien. Y dan 15 turnos por día. Entonces dentro de 1 mes, 2 meses, van a estar dando turnos para el año que viene. Mientras tanto, la gente anda irregular migratoriamente, porque la visa de turista se le venció y quedan irregulares, sin papeles. Recién acabamos de atender una chica paraguaya que tiene 3 hijos, qué sé yo. Bueno, porque además hay otro problema. El consulado paraguayo de Buenos Aires no está emitiendo los certificados de buena conducta del Paraguay porque no tiene formularios. Estamos así desde diciembre del año pasado. Gravísimo, porque no hay formularios. No le llegan los formularios, entonces no le emiten el certificado. Claro. Entonces la gente no puede terminar su trámite de erradicación. Algo que es un papel, nada más. Tal cual. Entonces no hay una confabulación de todos estos gobiernos de derecha, de estos gobiernos de ricos que han trepado a los gobiernos, porque bueno, ellos tienen para hacer fuertes campañas, ocupan todos los medios de comunicación, compran jueces, compran legisladores, compran votos, compran de todo. Bueno, y llegan al gobierno engañando a nuestra gente. Yo apuesto siempre a que nuestra gente aprende rápido, abre los ojos rápido, bueno, y los sacaremos a patadas más temprano que tarde. Bueno, Jorge, la verdad que te agradecemos mucho por esta comunicación telefónica y esperemos que sí se siga visualizando lo que sucede realmente, ¿no?, en relación a las migraciones y todo el abandono que empezó con este DNU y que sigue por distintas maneras y también con la complicidad mediática, en este caso, atacando a los migrantes, ¿no? Bueno, yo les agradezco a ustedes porque eso habla de no solo del compromiso de ustedes, sino de la inteligencia de ustedes de desenmarañar y develar estas noticias mentirosas que suelen aparecer y que engañan a nuestra gente más sencilla. Así que un abrazo grande a ustedes, a la audiencia de La Mosquitera. Es siempre un placer hablar con ustedes. Me alegran cuando me avisan que me van a llamar para algo de esto. No, por favor, abrazo grande. Un abrazo muy grande. Que tengan lindo día. Gracias, igual. Ya. Lo escuchábamos a Jorge Muñoz de la Red de Líderes Migrantes.